Acontecimientos que definen los grandes temas de nuestro tiempo, analizados desde la óptica de sus protagonistas. Decíamos más temprano que el Senado de la República aprobó el proyecto de ley de corresponsabilidad en la crianza que estuvo, entre otras protagonistas, ayer haciendo uso de la palabra y destacando la importancia de la aprobación de esta ley, la senadora Carmen Aciaín, del Partido Nacional, con quien ahora estamos en comunicación telefónica. Buen día, senadora, gracias por atendernos. Buen día, Jorge, y un saludo a toda la audiencia de FM Punta del Este. ¿Qué significado tiene en lo personal poder avanzar con este tema? En lo personal, sí. No, la verdad es que creo que la actitud del legislador debe ser hacer un aporte por la sociedad. Y por eso nosotros decíamos ayer que esto respondía a un reclamo que venía de la sociedad, de situaciones muy injustas de padres, yo hablo de progenitores en general, que no teniendo un impedimento, es decir, no siendo ni violadores, ni abusadores, ni violentos, de verdad tenían, en los hechos tenían un impedimento para las visitas o para cumplir con su obligación de hacerse cargo, hacerse responsable de la crianza de sus hijos. Y que este proyecto viene a ofrecer herramientas, o sea, no es una imposición, son herramientas para aquellos que quieren cumplir con ese deber y derecho de hacerse cargo, bueno, de poder hacerlo, poniendo al juez como protagonista que va a analizar en cada caso concreto si la tenencia compartida es la mejor alternativa en atención del interés superior del niño o no, o es otra modalidad, pero también que habilite visitas, en fin, el juez mirando con ojos en cada caso, en vez de una regla general y abstracta que diga que impida nada más que por el mero hecho de una sospecha que puede no responder a un riesgo. En todo caso, después pongo un ejemplo. Senadora, mi pregunta no era apuntando a su situación particular en ningún tema vinculado a esto. Era ponerme en el lugar, ponerme en los zapatos de una persona que ocupa un lugar en el Senado y que toma un tema tan sensible como este, pues es un tema muy muy delicado. Bien. Sí, no es un tema más, no es un tema cualquiera, y el hecho de haber podido avanzar y lograr que en el Senado se apruebe, creo que en lo personal debe generar una satisfacción también y un impulso como para seguir adelante y encontrar otros temas de sensibilidad igual a esto, que lamentablemente hay muchos a nivel de este tiempo y de nuestra sociedad, como para poder también encarar de cara al futuro. Por ahí la aclaración, porque no quiero que se malinterprete, ¿verdad? Te agradezco, Jorge, esa pregunta que va más a lo personal, no lo había interpretado así en el primer momento. Uh-huh. Ya quiero decir, sí, yo un momento en el que hablé con toda sinceridad, a ver si, porque yo he recibido durante todo este tiempo acusaciones de ser defensora de los violadores, de los abusadores, y eso la verdad es que a cualquier persona le afecta en su sensibilidad, en su reputación, ¿verdad? Porque son temas éticos y morales, y yo creo, lo que decía ayer, era que ningún legislador está sentado en las bancas para perjudicar los derechos de los niños, que en todo caso podemos tener miradas diferentes. Así que sí, el proceso que llevó este proyecto, que primero tuvo resistencias dentro del partido, dentro de otros partidos de la coalición, pero que finalmente, con flexibilidad de todos los intervinientes y por el hecho de que también se recogieron las sugerencias de INAURI, UNICEF, de la Asociación de Magistrados, de otros legisladores, se llegó a un acuerdo. Bueno, sí, es una satisfacción, es una muestra de cómo un tema con flexibilidad se puede concretar reuniendo los consensos necesarios. Gracias por esa pregunta. Bien. Senadora, también y de manera paralela, otra senadora integrante de la coalición, pero del Partido Colorado, Carmen Sanguinetti, puso el énfasis en algunas situaciones puntuales de la redacción de la ley, como el régimen de tenencia y las visitas cuando existen medidas cautelares contra un progenitor. ¿Están muy distantes la visión sobre estos dos temas puntuales dentro de la redacción con Sanguinetti? Yo creo que no. Evidentemente, en la negociación con ella y con Ciudadanos, con el Partido Colorado en general, el foco de concentración fue más en el artículo tercero, es decir, en los parámetros que el juez tenía que controlar antes de otorgar la tenencia. Y no hubo tanto foco en esto de las medidas cautelares. Esto de las medidas cautelares salió más por una alarma, a mi juicio, hipócrita, de personas que, desconociendo que la legislación vigente ya permite visitas en casos de medidas cautelares, y esto lo digo con fundamento de texto, estoy hablando del Código de la Niñez y la Adolescencia, reformado en el 2019, artículo 124, y la Ley de Violencia de Género, artículo 67, ¿no? En todo caso, nuestro proyecto eleva la vara, es decir, el filtro nuestro es mucho menos permisivo, es mucho más garantista, mucho más protector. Pero no quiero entrar en esa discusión de fondo, sino la senadora Sanguinetti, que había cedido y había flexibilizado, pues, ambas partes, no personas, habíamos flexibilizado la posición, bueno, se logró muchísimo. Ella partió de una negativa a la propuesta del proyecto a acceder a votar 11 artículos de los 13 que tiene el proyecto y dos no. Esto viva la democracia, yo decía ayer. Creo que no estamos tan lejos, no es que ella esté absolutamente en contra de una visita vigilada, en todo caso de alguna precisión en el texto que la deje conforme. Esto ocurrirá quizás en diputados, en que se pueda refinar la redacción, que se haga alguna aclaración, que en realidad lo que nuestro proyecto propone es hasta más tenue, es hasta más proteccionista del menor que la legislación vigente. Pero insisto, solo esos matices, esas posiciones que revelan distintas posiciones, solo son expresión de la democracia. Somos muchos partidos dentro de una coalición y cada uno mantiene con todo derecho y con toda legitimidad sus miradas. Para ilustrar al oyente que de repente no está muy empapado del tema, la definición del proyecto de tenencia compartida significa que una vez que la ley pueda estar también votada y apoyada por la Cámara de Diputados y se promulgue, esto significa que todos los niños hijos de padres separados siempre van a estar bajo la tutela de una tenencia compartida. No, en absoluto, en absoluto. Lo que dice la ley en su... Primero, que lo que la ley dice es que ambos son responsables durante la convivencia, o sea, cuando están los padres, los progenitores juntos, y después de la separación también. Uh-huh. Responsables se tienen que hacer siempre. Claro. De la pensión alimenticia, de la... Otra cosa es el punto específico de la tenencia. Respecto a la tenencia, lo que dice el artículo es que primero se debe estar al acuerdo de partes. A lo que las partes, o sea, los progenitores o adoptantes o quienes sean, ¿verdad?, acuerden entre ellos. Ahí no se mete la ley. Solamente en el caso en que no haya acuerdo y además uno de ellos se presente al juez a pedirlo, eso implica que necesariamente deba ser dispuesta a la tenencia compartida. Tampoco. El hecho de que uno lo pide, lo que va a hacer es que el juez tenga que analizar si en ese caso concreto una serie de como de 10 condiciones, escuchando al niño adolescente, escuchando al defensor del niño adolescente, viendo el grado de compromiso, el grado de afectividad, la distancia de los domicilios, tiene una serie de parámetros, y solamente va a otorgar la tenencia compartida si ella es la mejor manera de proteger el interés superior del niño o adolescente. Todos esos filtros previos. Así que la respuesta es un no rotundo. Primero, el acuerdo de partes. En ausencia de acuerdo de partes, tampoco se va a imponer, sino que alguien lo tiene que pedir y el hecho de que alguien lo pida tampoco va a determinar que se otorgue, sino que se tiene, que el juez lo va a evaluar si lo otorga o no. ¿Siempre está previsto que se escuche al menor? El principio, primero que está en el Código de la Niñez y la Adolescencia, y estas modificaciones se insertan dentro de ese todo orgánico, o sea que ya está el principio de escuchar al menor. Pero por si ello no fuera suficiente, en todo el proyecto está que cada vez que se resuelva algo respecto al niño o adolescente, este debe ser escuchado, no solo esto, sino que su opinión tiene que ser tenida en cuenta. Y además siempre va a estar asistido por su defensor. Incluso al niño y adolescente se lo eleva a la categoría de parte en el juicio, con las mismas potestades que sus progenitores en ese juicio. ¿Qué expectativas reales tiene de que esto en Cámara de Diputados también sea aprobado? Yo soy muy optimista, no desconozco las voces disonantes en este sentido. Creo que hay cuestiones que aclarar, como lo que decía, la legislación vigente es mucho más permisiva en los temas sensibles de las medidas cautelares que lo que el proyecto prevé. También puede ser que alguna modificación se introduzca, y eso es parte de la democracia. Pero creo que, diputados, al final, soy muy optimista en el sentido de que encuentren un acuerdo para hacer prosperar este proyecto, que en lo que no tiene acuerdo es en un punto muy específico, que es en los casos patológicos, pero que el principio general, que es el de permitir a los padres cumplir con su obligación de hacerse cargo de la crianza de los hijos y también su derecho, y a los hijos permitírseles ejercer ese derecho a ser criados y que sus padres se hagan responsables, ese es el principio del fundante del proyecto, y eso creo que va a permanecer. Senadora, gracias por esta charla, ha sido muy amable. Muchísimas gracias y un saludo a todo Maldonado. Gracias, muy amable. Buena jornada. Muy bien, igualmente. La conversación era con la senadora del Partido Nacional, Carmen Haciaín, una de las propulsoras del proyecto de ley sobre tenencia compartida aprobada ayer en el Senado y que ahora pasa a consideración de la Cámara de Diputados. La escuchaste aquí, en Frecuencia Abierta. Frecuencia Abierta.